Con cariño para todas las soñadoras. Si vamos a salir, muchacha enamorada, no, no me digas que no, que te quedas así tan desilusionada. Enamorado estoy de tu querer, si no vienes no sé qué hacer. Enamorado estoy de tu querer, soñadora. Enamorado estoy de ti, mujer, tu corazón lo tiene que saber. Enamorado estoy de tu querer, eres mi amor. Soñadora, soñadora, por ti yo muero, dame el fuego de tus ojos, quiero tu amor. Soñadora, soñadora, sabes que te quiero, por tu beso y tus caricias me desespero. Soñadora, soñadora, por ti yo muero, dame el fuego de tus ojos, quiero tu amor. Ahí. Dame tu cariño, soñadora. Si vamos a salir, muchacha enamorada, no, no me digas que no, que te quedas así tan desilusionada. Enamorado estoy de tu querer, si no vienes no sé qué hacer. Enamorado estoy de tu querer, soñadora. Enamorado estoy de ti, mujer, tu corazón lo tiene que saber. Enamorado estoy de tu querer, eres mi amor. Dame el fuego de tus ojos, quiero tu amor. Soñadora, soñadora, sabes que te quiero, por tu beso y tus caricias me desespero. Soñadora, soñadora, por ti yo muero, dame el fuego de tus ojos.